¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia? Un santo propósito para la restauración. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia y tenía libre acceso a la presencia real. Había llegado a ser amigo y consejero del rey. Sin embargo, rodeado de pompa y esplendor, no olvidaba a su Dios ni a su pueblo. Su corazón se volvía hacia Jerusalén, y por medio de este hombre Dios se proponía bendecir a su pueblo. Mediante mensajeros de Judea, Nehemías se había enterado de que los desterrados que habían regresado sufrían. La obra de restauración se veía estorbada, los servicios del templo eran perturbados y las murallas de la ciudad permanecían mayormente en ruinas. Abrumado de pesar, Nehemías no podía comer ni beber. Confiesa, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Rogó a Dios que sostuviera la causa de Israel, que devolviese a su pueblo valor y fuerza y lo ayudara a edificar los lugares asolados de Judá. Mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor. Señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo fuese dejado en la debilidad y la opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento y fe, y esa promesa no fallaría. Ahora Nehemías resolvió que, si lograba el consentimiento del rey y el material necesario, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y de restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó, «Te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey». Extraído de Elena de White, Los Ungidos, página 233. Dialoga. Considera estas preguntas para conversar. ¿Cuáles son algunas preocupaciones que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué murallas se están derrumbando a tu alrededor y necesitan reparación? ¿Cuáles son algunas de las necesidades que hay a tu alrededor que te sientes llamado a suplir? En tu vida de oración, ¿estás buscando respuestas con la diligencia y la frecuencia de Nehemías? ¿Cómo podemos cuidar más, preocuparnos más e invertir más en la humanidad, así como hizo Nehemías por su pueblo, que estaba tan lejos? ¿Con qué lujos estamos rodeados? ¿Cuál es tu mayor carga? ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Cuál es tu mayor llamado? ¿Se unen en algún punto estos tres? ¿Por qué? Visítanos en www.escuelasabatica.es.